glory before you know what is right. So come over here now, I got a vision for you. It's my personal snake oil, it's just something I do. I'm a jester with no tears, and I'm playing on your fears. I'm a trickster smiling underneath this mask of love and death. The eternal lie I've told about the pyramids of gold. I've got you hooked at every turn, your money's left to Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas, bienvenidos a El Rocktubernio, el programa de Radio Topo que altera vuestros hemisferios cerebrales y pone a punto vuestros pabellones auditivos, hoy dedicado especialmente a una banda como es Iron Maiden, que ha tenido un calado cultural inagotable y una presencia mediática y artística que vamos a desgranar hoy en el programa a través de unos colaboradores muy vividos y muy conocedores de la carrera de esta banda británica. Yo voy a ejercer de espectro en el programa de esta noche, me voy a dejar sentir pero me voy a manifestar poco, y yo creo que sin más preámbulos lo que procede es saludar al comandante Rocktubernico. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Topo, y antes decir que hoy es nuestro programa número 100, Marcelo. El programa número 100. El programa número 100 del Rocktubernio, contando con aquellos dos especiales en lengua aragonesa mitológicos que hicimos un sábado por la mañana después de unas cuantas tapas y muy sabrosas y unos vinos pues muy suculentos, y en los que pues interpretamos aquí el aragonés a nuestra manera. Efectivamente, 98 programas en castellano, dos programas en aragonés, 98 programas en nuestro horario habitual del miércoles, dos programas en sábado por la mañana, y aquí estamos, dos años y pico después, haciendo el programa número 100. 100 programas de radio en directo. Efectivamente. Que se dice pronto. Yo creo, Miguel, que es el momento de proceder a presentar a nuestros invitados especiales, que están aquí expectantes y deseosos de contribuir a esta empresa radiofónica que hoy se dedica a Iron Maiden, porque es oportuno y porque lo vamos a pasar estupendamente. Efectivamente, son tres colaboradores del programa, tres grandes amigos con los cuales me iré el próximo martes a ver a los Maiden en esta gira que van a hacer los Maiden por territorio español la próxima semana. En primer lugar, aquí está con nosotros al otro lado del cristal Pedro Heavy Metal Serón. Buenas noches, Pedro. Hola, Miguel, hola, Marcelo, hola, amigos del Rocktubernio. Aquí estamos otra vez a compartir un rato bueno con vosotros. Aquí estamos en un especial de uno de tus grupos favoritos, ¿verdad? Y de referencia. Pues sí, a cualquier heavy que se preste, siempre un especial de Iron Maiden no puede fallar, porque es uno de nuestros grupos de cabecera, la verdad que sí, Miguel. Efectivamente. Bueno, también está con nosotros al otro lado del cristal Pedro Sanz. Muy buenas noches, Pedro. Buenas noches, un placer estar con estas leyendas del heavy y del rock que me acompañan. Y ¿A quién te refieres? ¿A los Maiden o a nosotros? A vosotros, sí, por supuesto. No, a vosotros. ¿Qué? ¿Estás con ganicas del concierto del martes? Estoy, vamos, llevo varias tardes subido al sofá de mi casa ensayando los gestos de Bruce Dickinson y ya tengo el billete del vuelo 666 directo a Barcelona. Claro que sí, hombre. Directo a San Jordi, que nos vamos el martes por la tarde. Hay que decir que hay una tercera invitada que no sé si va a tener ganas de saludar. Estere, muy buenas noches. Di hola y ya está. Buenas noches. Saludar, sí que saludo. Por supuesto. Sí. Y digo que al Pedro que tengo aquí a mi lado, como vaya corriendo como el Bruce, nos va a adelantar a nosotros el martes. Tengo buen fondo físico, ¿eh? Me he estado preparando. Bueno, pues vamos a preguntar una cosa que parece que es lo correspondiente para empezar un programa así, que es para vosotros los Iron Maiden, antes de pinchar la siguiente canción. Hay que decir que hemos empezado con una canción del último disco, luego hablaremos un poco de ello, pero vamos a hablar un poco de sentimientos. Pedro Heavy, ¿qué es para ti los Iron Maiden? Pues aparte de uno de tus grupos favoritos, como he dicho, uno de los grupos de cabecera, vamos, de los clásicos que conocemos todos, pues posiblemente Maiden sea la referencia ineludible, vamos. Hablar de Iron Maiden es hablar de heavy metal, de grupo que sentó las bases y de que 30 y pico años después aquí siguen haciendo giras, siguen sacando discos y siguen dándonos espectáculos, pues estupendos, y de eso se trata al fin y al cabo, de buena música, de heavy metal y de disfrutar con estos grupos que nos gustan tanto. Cuéntanos, ¿cuántas veces los has visto en directo? Bueno, pues si las cuentas en las entradas que tengo no me fallan, esta será la 19 vez. No está mal, ¿eh? O sea, que ha sido un grupo que siempre he procurado seguirlo, siempre he buscado las giras, siempre he buscado los discos, y por eso os digo que es uno de los grupos de cabecera. No vamos a nombrar a otros porque estamos con los Maiden, pero siempre hablar de Iron Maiden es hablar de uno de los grupos principales del heavy, exactamente. Grupo emblemático, quizá el grupo más mítico, ¿verdad? Pues sí, ya os lo digo, que son muchos años de discos, muchas giras inolvidables, muchos momentos fantásticos y muchas experiencias pues que nos han marcado a todos desde pequeños. Ya hablaremos un poco más tarde de los primeros discos, conciertos y todo esto a lo largo del repaso que tan exhaustivamente nos ha preparado Miguel. Va a ser un programa muy emotivo, yo creo, ¿verdad? Exactamente, vamos a repasar toda la un poco dentro del tiempo que tenemos la discografía y bueno, ya iremos desgranando un poco anécdotas, curiosidades, en fin, todo un poco lo que nos dé tiempo esta horica que estaremos con vosotros. Y el otro Pedro Sanz. Hombre, pues Iron Maiden pues forman parte de mi vida, ¿no? Porque los descubrí en los años del instituto gracias a una cinta, no recuerdo de qué marca, de 90 minutos, con un recopilatorio que me hizo un amigo. Y yo tengo una teoría de que los grupos que te marcan en los años del instituto te marcan toda la vida. Los puedes dejar un tiempo de escuchar, pero luego los retomas y los llevas contigo durante toda la vida. Entonces, Iron Maiden es... Ha habido etapas que los he escuchado más, ha habido etapas que los he escuchado menos, pero siempre han estado ahí. Y tenía una deuda pendiente que la saldamos en menos de una semana. Hay que decir que repasaremos la carrera de los Iron Maiden de forma cronológica, pero hemos empezado por el final. Hemos empezado con una canción de Final Frontier, El Dorado, y yo creo que ha sido buena canción para iniciar el programa, ¿verdad? Pues sí, fue un single que sacaron para presentar el disco este, y la verdad es que no ha tenido críticas unánimes de siempre hay gustos diferentes y puede ser mejor o peor, pero el disco este a mí no me parece mal disco, y en concreto la canción que hemos puesto creo que es una canción que tiene mucho gancho y que para empezar con un buen tema pues aquí lo teníais, El Dorado. Pues hay discos de Maiden que han llegado al número uno en las listas de venta de Inglaterra, pero este llegó al número uno en las listas del Billboard a nivel mundial, ojo, ¿eh? Sí, o sea que mal disco no es, lo que pasa es que aquí pues hicieron canciones muy largas, mucho muy trabajadas, quizás hablaban de hasta progresivo. Exacto, y todo, pero vamos, la base de Maiden ahí está y ahí lo habéis podido comprobar en esta canción. Entonces yo creo que sin ser el mejor disco, también es un buen disco de los Maiden y yo, por supuesto, no voy a ser el que lo eche por tierra, eso está claro. Bueno, pues vamos a empezar ya por el principio. Hay que decir que los Maiden se formaron en el año 1975 por su líder, evidentemente, Steve Harris, que quién le iba a decir a él unos años después que se iba a convertir casi en el capo del heavy metal, ¿verdad? Pues sí, hombre, hablar de Steve Harris es hablar de lo máximo en Iron Maiden, principal compositor, fundador del grupo. Y vamos, los grandes éxitos casi todos están firmados por él. Entonces, ya no solo es la música que hace, es la presencia en el escenario, los años que, los conciertos que da, en fin, hablar de Steve Harris es hablar de uno de los grandes bajistas y compositores e instrumentistas del heavy, eso está claro. Hay que decir que el nombre del grupo lo sacaron de un instrumento de tortura con forma de ataúd que sale en la película la versión antigua, El hombre de la máscara de hierro. Es una especie de ataúd ahí con pinchos sí, y eso. Sí, sí, sí. En algún museo de los horrores aparece sí, esa máquina de tortura. Sí, sí. Bueno, pues tras varias idas y venidas en lo que eran los miembros del grupo, lograron sacar su primera maqueta, aquella mítica de Soundhouse Tapes, grabada en el año 1978 y luego editada en forma de EP en noviembre del año 1979. El título hace referencia a un local heavy mítico que había en aquella época en Londres, el Bandwagon Soundhouse, donde debían tocar a menudo, bastantes veces. Entonces, bueno, yo creo que es el momento de pichar una canción de aquella maqueta, que estaba compuesta por tres canciones, dos de ellas aparecieron posteriormente en su primer disco, Iron Maiden y Invasion, y una segunda Iron Maiden y Prowler, y una tercera titulada Invasion, que yo creo que solamente aparece en aquella maqueta. ¿Qué os parece que pinchemos la canción que da título al propio grupo, Iron Maiden, en aquella versión maquetera del año 1978? Pues yo tengo mucha curiosidad, porque Iron Maiden es una canción que nunca falla en los repertorios, y oírla en sus primeras bases, en plan maquetero, pues es curioso. Así que vamos a ver lo que sale, Miguel, venga. Pues ahí van los Iron Maiden más primigenios. I just want Pues sigues escuchando el Rocktubernio en este especial Maiden. Antes ha sonado la versión maquetera de la canción que da nombre al grupo, y lo que está sonando ahora es un single que sacaron en la época de Paul Di'Anno, Sanctuary. Yo creo que entre el primer y el segundo disco, entre Iron Maiden y el Killers. ¿Qué opinión os merece a vosotros aquel mítico primer vocalista de los Maiden, Paul Di'Anno? Yo creo que le daba ahí un toque punk, un toque ahí, gamberro ahí al grupo, que a mí personalmente me encantaba. Yo creo que en los dos primeros discos hay bastante influencia punk en... Hombre, también es lo que estaba de moda en aquella época en Inglaterra. Es que tuvieron que pelear con la eclosión del punk. Entonces, bueno, además Paul Di'Anno tiene una voz bastante garajera, sí, callejera. Claro, no llega a los agudos del que luego vendrá, que hablaremos luego. Claro, hombre. Pero es un estilo muy, muy punkarra. Yo tengo que reconocer que soy dickinsoniano, eso para empezar. que empecé cuando los Maiden ya estaban con el Dickinson. Luego, a posteriori, sí que redescubrí un poco, por decirlo así, los primeros discos de Maiden. Y bueno, Paul Di'Anno, pues sí, que es lo que dice Pedro, es un estilo diferente al del Dickinson, quizás más rasgado, no lo sé. A mí... sí que me ha gustado y tiene canciones muy buenas en estos primeros discos, pero sinceramente yo me quedo con el Dickinson. Esa pose chulesca era inimitable. Sí, y luego además lo hemos visto posteriormente en conciertos que ha tocado, en fin, está un poco ya cascadete el señor, pero la verdad es que tuvo su época muy buena con estos dos discos de Maiden, y por eso lo hemos querido recordar hoy también, porque tiene su hueco en la historia de Maiden, por supuesto. Bueno, pues llegó octubre del 81, al bueno de Paul lo expulsan por sus problemas con las drogas, el alcohol, su inconsciencia, y entra Bruce Dickinson. ¿Qué de decir? Mira, yo soy de Paul Di'Anno, pero desde las 5 de la mañana. Ese somos todos, ¿eh? Además, a Paul Di'Anno estuvimos viéndolo en directo. Sí, en solitario, ¿te acuerdas? El año pasado fue Miguel, sí, en la López, sí. Y la verdad es que el hombre ahora está bastante desmejorado. Pero bueno, sí, nos tocó alguna canción de estas de los... Se atrevió hasta con el Phantom of the Opera, sí, si no recuerdo mal, ¿verdad, Miguel? Que son palabras mayores. Y no le quedó mal, pero bueno, yo lo que os digo, tuvo su momento, sus dos discos muy buenos de Maiden, con buenas canciones, y por supuesto merece su hueco en la historia de Iron Maiden, como estamos tratando de hacer esta noche. Pues como decía, el Harry se expulsó al Di'Anno, la verdad que el hombre se debía... Las drogas y el alcohol debieron ser hacerme ya en él, sí. Exacto. Ahora, y bueno, si te dedicas al rock and roll tienes que elegir. O sea, ¿eres un atleta o eres Paul Di'Anno? Y bueno, pues nada, eso supuso la entrada de uno de los vocalistas más grandes que ha habido en la historia del heavy, como el gran Bruce Dickinson, que bueno, el próximo día lo veremos nuevamente. Exactamente, ahí lo tenemos, después de la espantada que hubo hace unos años, retomó otra vez a Maiden, pero bueno, el comienzo fue con este gran disco, el Número de la Bestia, que todos también lo tenemos disco de cabecera, y que fue un discazo que nos presentó pues al que luego sería el, sí, para mí, mejor cantante de Iron Maiden, y el que está hoy en día, por supuesto. Un amigo mío decía que esta era la cumbre del metal, sin ninguna duda. Yo tengo que decir una cosa, hay una canción en este disco que para mí es, sin duda, la obra maestra de los Maiden, y yo casi diría la obra maestra de toda la historia del heavy metal, que es el Halloween by the Name. Hombre, me parece una canción alucinante, esos cambios, sí, de ritmo. Los cambios de ritmo que tiene. Es una barbaridad. No la vamos a pinchar porque es un poco larga, vamos a pinchar otra, pero vamos. Yo en esto totalmente de acuerdo. Yo creo que Halloween by the Name, todos coincidimos que es, vamos, entre las tres primeras seguro que es de las mejores de Iron Maiden. Pero lo que dices, Miguel, hemos elegido otra por no poner siempre las mismas. Entonces, pues cuéntanos cuál es la que has elegido, que esta la has elegido. Pues es una canción que va un poco de tapadillo, que yo no sé si la he oído en alguna vez en directo, el Children of the Lame, yo creo que no. Que es la segunda de la primera cara del vinilo, que por cierto, vamos a ponerlo en vinilo, vamos que a ponerlo lo sepáis. En vinilo. Esto eso no sí lo, ve, esto no lo veis después en exacto, detrás de la radio, y, pero... Y luego probablemente pongamos una en casete, con lo cual hoy lo petamos. Sí, sí. Hoy retomamos viejos formatos, que no va a ser todo MP3, Bluetooth y cosas de estas, ¿no? Además hay que decir que la canción que vamos a poner es Los Niños de los Malditos, porque el vinilo que te traigo aquí es del año 1982, cuando los títulos de los discos y los títulos de las canciones estaban traducidos. Y está inspirado en una película inglesa, que lo leí el otro día por curiosidad, con el mismo nombre, del año 63. Ah, fíjate. Sí, una curiosidad. Sí, sí. Hombre, desde luego los Iron Maiden eran unos cinéfilos amantes de la Hammer y las películas inglesas de terror de aquella época, ¿no? De gloriosa de esa productora. Sí, sí, desde luego. Uh-huh. Pues oye, es el momento de sacar esta reliquia en vinilo, y lo que va a sonar a continuación es Children of the Damned. Thank you. Pedro quiere decir algo. Bueno, he elegido esta canción porque me parece un contraste brutal. Mirar al principio que hasta podíamos hablar de balada de Maiden, que nunca he hecho. Que sería la única, pero tiene un trozo muy lento, pero luego va subiendo en intensidad. Y cuando grita el Children of the Day en el Bruce Dickinson es que es para... En fin, yo por eso la he escogido, porque me parece con mucho contraste. Lento y luego canción fuerte y con guitarra potente. Pues dejemos a los oyentes que disfruten este Children of the Day. Pues ahí estaba el Children of the Dame del The Number of the Beast, disco que supuso la consagración definitiva de los Maiden a nivel mundial. Y ahora nos vamos al año siguiente, al año 83. Se produce además ahí un cambio muy significativo en lo que es la historia de los Maiden, porque entra un nuevo batería al grupo. Cliff Burr, recientemente fallecido, deja el grupo. Parece que por problemas de que no soportaba las giras y estas cosas, no se sabe muy bien la verdad lo que pasó ahí. Deja el grupo y entra este rubio sonriente, Nico McBrien, y bueno, y con él firman también uno de los mejores discos y más queridos de la historia de los Maiden, ¿verdad, compañeros? El Peace of Mind, ¿no? El Peace para mí es mi favorito. Sí. Mí es mi disco favorito. Estaba esperando que dijeras, sí, eso. El Peace of Mind y el Power Slave. Además, ya con la entrada de Mr. Murray, hoy, perdón, de Mr. Nico McBrien, ya tenemos la formación clásica y la fija de Maiden, ya tenemos la que nos ha durado y la que seguimos manteniendo con algún cambio que luego puntualizaremos también. Efectivamente, y además este disco contiene uno de los mayores clásicos también de los Maiden, una de las canciones más queridas. Y bueno, cómo saltábamos el otro día viendo los Iron Maños, con esta canción. Coge el caballo, Miguel, tío, porque yo ya estoy con la bandera y dispuesto a todo. Coge el caballo, la bandera, ponte la casaca y a guerrear por ahí. Por cierto, que la canción... Es de Trooper, hay que decir que es de Trooper. Está basada en un hecho real de la guerra de Crimea, exacto. En la carga de la Brigada Ligera. La guerra de Crimea, pero la del siglo XIX. ¿No? Eso es. La carga de la Brigada Ligera de los ingleses contra los rusos. Exacto. Es un hecho histórico memorable porque... Sí, bueno, pero que la palmaron todos los ingleses, todos, ¿eh? Todos la palmaron. Fue un acto heroico, pero murieron todos. Y hay que decir que el Dickinson, siempre que interpreta esta canción en directo, se pone la casaca ahí del ejército inglés con la bandera y queda súper guapo, ¿eh? Sí. Además, bueno, no vamos a descubrir The Trooper, es una canción que la hemos oído infinidad de veces en todos los sitios y siempre que nos la ponen, pues disfrutamos como chicos, como habéis dicho vosotros el otro día con los Iron Maños, locos, pues cuando la escuchemos en los originales, totalmente extasiados, seguro, ¿verdad que sí, Pedro? No quiero ni pensarlo. Bueno, sí que quiero pensarlo. Sí. Bueno, y además esta canción se la queremos dedicar a una amiga muy especial, ¿eh? Pues sí, como lo prometido es deuda, se lo dije que le dedicaríamos una canción a nuestra buena amiga y compañera de trabajo, bajo Montse, que cumple hoy los años. ¡Hoy es su cumpleaños! Y queremos hacerle un pequeño regalo en forma de canción, y qué mejor tema que The Trooper, como os he dicho, porque es un clasicazo que vamos, que ahí está y que nos gusta a todos y lo disfrutamos como chicos, ¿verdad, muchachos? Pues oye, esta canción va dedicada especialmente a Montse. ¡Montse! Muchas felicidades, Heavy Metalera. ¡Muchas felicidades! ¡Eso es! ¡Felicidades! Y por supuesto, esta canción va dedicada a Montse y a su chica, Ainhoa, que seguro que está votando y disfrutando un montón. Vaya coros, ¿eh? Nos han salido allí, compañero. No sé cómo lo habrán venido detrás en casa, pero bueno. Y eso que no le hemos dado de comer al caballo. Yo creo que no noto la diferencia, ¿eh? La gente no se habrá dado cuenta de que has cortado. Pero y... es que en el concierto es así. Exacto. Bueno, pues hay que decir que el siguiente álbum de los Maiden es aquel mítico Power Slave, que dio lugar a una gira mítica, que a su vez dio lugar a un no menos mítico álbum en directo. ¿Verdad, compañeros? Aquel Live After Death, uno de los mejores álbumes quizá de la historia del heavy. No sé si es el mejor, pero vamos, por ahí anda, ¿eh? La verdad es que este álbum marcó un punto de inflexión, a mi entender, que es los grandes producciones, los grandes montajes, los grandes escenarios que preparaba Maiden a partir de entonces. Aquí montó una historia de Egipto, luego vino lo del Pobre Slay, o sea, esto era lo del Pobre Slay, perdón, luego vino el San Valentín, en fin, todas las grandes producciones, los grandes conciertos de los 80. La gran elocuencia ahí. Exactamente. Entró ahí en el mundo Maiden. Exactamente, entonces ya no solo musicalmente, que es lo importante, sino que visualmente ofrecían unos espectáculos grandiosos, con toda una producción enorme, muchos los Eddies por aquí. Eso te iba a comentar, con un Eddie a lo grande ya. Con mucho protagonismo. Exactamente, sí. Entonces yo creo que este disco marcó un punto en la carrera, sobre todo a eso, a la hora de hacer conciertos grandes y grandes espectáculos para grandes recintos y grandes campos de fútbol. Entraban pues ya en los telediarios. Entonces el heavy era más popular, claro. Lo anunciaban, en sí, fin. No, pero en aquel momento seguramente Iron Maiden entró en la liga de esos grupos de estadio. Exactamente. Con grandes producciones, como comentas, que exactamente. Tenían un público ya potencial que excedía lo que eran los propios heavies, ¿no? Sí, exacta. Sí, bueno, eso también es un debate muy largo. En aquella época sí que es verdad que era había más heavy, estaba más extendido y los conciertos, pues los grandes se llenaban. Había más heavy sobre la tierra. Había más heavy, parece ser. Ahora están un poco más escondidos. En aquella época era todo el mundo heavy. Exactamente. Ahora, pues bueno, vamos quedando los que quedamos, pero bueno. Bueno, en fin, a lo que me refería a eso, hay que más es un disco. Lo que parece. Sí. Un disco en que ya no van de negro. Claro, exactamente. Y tenemos menos pelo y cosas de estas, ¿no? Entonces es lo que pasa. Pero bueno, volviendo al directo, es un disco muy bueno, un disco en directo que se grabó en tres o cuatro veces. En Estados Unidos, por California, creo. Sí, en el Long Beach Arena. Long Beach Arena. Y sí, luego en Londres me parece que también había alguna fecha y que sacaron pues un pedazo. Bueno, esto es California, no Florida. Bueno. Sí, bueno, por los Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Exactamente. En el sur. Entonces lo dejaron aquí con un disco en directo de los, vamos, de los míticos también. Un directo que tampoco puede fallar en la cabecera de una discografía heavy, por supuesto. Que luego se reeditó, además, añadiendo 5 o 6 canciones más con un doble CD, que en principio eran solo CD. Sí, sí, exacto. Que este es el que traemos aquí. Además, vamos a pinchar una canción del CD, del segundo CD. La primera, que es una canción que aparece en el Killers, Rothschild, que es una canción que a mí me encanta, pero que en directo queda absolutamente apoteósica. ¿Qué os parece que la pinchemos? Dale caña, Miguelón. Pues ahí va. We'll be right back. Bueno, compañeros, pues ha llegado el momento de hablar de un personaje imprescindible en la historia, en la, lo que es la historia de los Maiden, como es el Eddie, nuestro queridísimo Eddie. ¿Qué tienes que decir del mismo? A ver. Efectivamente, no se puede entender Iron Maiden sin Eddie, ni Eddie sí. sin Iron Maiden. ¿Quién es Eddie? Pedro, ¿quién es Eddie? Eddie es Iron Maiden. Es que no sabría cómo definirlo realmente, ¿no? Es la imagen, sí. Bueno, hay gente que opina que los Iron Maiden son muy feos en general. Pero yo creo que Eddie se lleva la palma. Eres la mascota del grupo, presente ahí desde el primer disco, ¿verdad? Exactamente. Aparece en todas las portadas, ¿no? En todas. Sí. Tenemos caracterizado pues con la temática correspondiente, tenemos siempre a un Eddie, tenemos luego en los conciertos la mascota, en fin. Lo hemos visto de todas clases, de soldado, de... Aquí tenemos, por ejemplo, a Eddie en la luna, Eddie recién salido de la peluquería. En uno de los discos que tienes ahí, el Somewhere in Time. Somewhere in Time es una portada espectacular que tiene un montón de referencias a la historia de la banda. Por ejemplo, ajá, aparece un reloj en el que son las 11:58, es decir, 2 Minutes to Midnight, que es uno de los éxitos de Iron Maiden. Ajá. Eddie sale con la misma postura que sale en Killers, lo que pasa que tiene una versión futurista. Es una versión ahí cibernética, ¿no?, del eso personaje. Es. Uh-huh. Y cientos de anécdotas más que no podemos comentar por cuestión de tiempo. Uh-huh. Hay que decir que el dibujante de la mayoría de los discos de Maiden es Derek Riggs. Yo creo que falla en alguno. Pero vamos, menudo fenómeno que está hecho, ¿eh? A partir del No Prayer for the Dying... Es a partir de ese momento. Creo que ahí se torció la relación, porque a Steve Harris no le gustó la portada. De hecho, se la hizo en una reedición que hubo, se la hizo cambiar porque aparece Eddie cogiendo del cuello a una persona y en la reedición del disco desaparece la persona. Ahí hubo tensiones con esa portada. Sí. Bueno, en cualquier caso, lo que decimos, Iron Maiden sin Eddie no se puede entender porque forma parte de lo que es Iron Maiden en sí, en todos aspectos, en mascota, en directos, en portadas espectaculares, así que hemos querido explicar un poco, pues, para los neófitos lo que significa y quién es Eddie, la gran mascota de Iron Maiden. Seguramente la mascota, yo creo que más conocida dentro del rock and roll en general, sí. ¿No? No hay ningún personaje de ficción tan conocido como él, pues la verdad que no. y que sea también un distintivo que permita reconocer a la banda y todo lo que viene detrás, ¿no? Exactamente, uh-huh. Como tú muy bien dices, Marcelo. Bueno, y hablemos de la canción que está sonando ahí de fondo, el Cock Somewhere in Time. Pedro Heavy, ¿qué es para ti esta canción? Para mí esta canción significa pues el comienzo de todo prácticamente, porque no me podía escapar de este programa sin hacer referencia pues a este disco y a esta gira que fue la que tuvo lugar en el año 86, la del Somewhere in Time, que fue precisamente el primer concierto que estuve de los Maiden y en fin, y por eso es tan especial para mí. Ya os digo, he recuperado las entradas que las tengo el 1 de diciembre del 86 en el Palacio de los Deportes de Barcelona, cuando el Mendas tenía 17 añicos, que nos escapamos con un amiguete del instituto. Bueno, nos escapamos no, íbamos con permisos de los padres. Exactamente, pero bueno, ahí empecé a conocer lo que son los viajes en autobús con los heavy, los bares heavy de Zaragoza, el ambiente heavy y bueno, y los conciertos heavy, que es lo que me ha acompañado desde, ya os digo, desde hace 28 años, desde aquel ya lejano 86. Entonces, por eso es un disco muy especial para mí, porque me trae recuerdos imborrables y que bueno, y desde el primero hasta el que sea este martes, pues ahí estaremos siguiendo a Maiden como siempre. Oye, y hablando de viajes en autobús, hay que conocer que para el concierto de Iron Maiden se fleta un autobús desde Zaragoza. Está organizado por Integrator, sí, Producciones. Sí, para que quiera cómodamente ir en autobús el próximo martes a ver a los Iron Maiden al San Jordi, pues tiene a su disposición un autobús, me parece que por 40 euros ida y vuelta, que sale a las 10 de la mañana, será del Príncipe Felipe, supongo, como otras veces, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Siempre salen ahí los autobuses, podéis confirmarlo en la página de Integrator, pero prácticamente seguro que saldrá de ahí. Entradas están a la venta, o los billetes, mejor dicho, están a la venta en Leyenda Records y en el Linacero de la calle San Miguel, ¿verdad? Vosotros iréis en el mismo vagón que Bruce Dickinson, ¿no? Entonces, sí. No vais a... en su avión, el van avión. Al van avión. Sí, pilota un avión y nosotros hemos cogido billete con él. O sea, él pilota el avión. No, lo pilota él, ¿eh? Además, tengo que decir que ese avión lo vi yo en directo, fue para mí un sorpreso, bueno, no tenía ni idea que estaban ahí. Fue viajar del avión en Reykjavik en Islandia, nada más y nada menos. Cansadísimo, a las 5 de la mañana. ¡Qué tío! Miro a mi derecha y está el avión de los Iron Maiden. Y yo digo, pero Ana, no puede ser. Lo que estoy viendo no puede ser, Dios mío. No tenía nada para hacer una foto de ese momento mítico, la verdad. Eso fue la pena. Pero bueno, sí, sí. Hemos cogido billete de copiloto Pedro, Miguel y yo. Exactamente, ahí con el amigo Bruce. ¿Y de azafata o qué? Sí, no, sí. De copiloto también. Tú sirviendo las cervecitas. No, es una broma. Bueno, pues este disco es el Somewhere in Time, uno de los clásicos de los Maiden. Es cuando quizá empezaba su época igual un poco más progresiva. La canción que está sonando de fondo es el Somewhere in Time y lo que va a sonar a continuación es la siguiente canción del disco, que es Wasted Years, también un clasicazo de la banda. Otro tema que tampoco puede fallar y que también fue single y que, en fin, que la hemos oído muchísimas veces y que es una canción también muy, muy representativa de lo que es Iron Maiden. Pues ahí va, vamos a pincharla, claro que sí. Thank you. Bueno, Miguel, ¿y tu primera vez con Iron Maiden? Pues hablamos. ¿Cuentan los detalles? Hablamos del año 1992. Los Maiden estaban en plena gira de presentación de aquel Fear of the Dark. ¿Y os acordáis? Bueno, tú te acordarás, Pedro, aquel concierto en la chimenea. Sí, sí que me acuerdo, sí. No fue el mejor porque el sitio... Para mí sí, vamos, que la primera vez que lo veía. Déjame explicar. No fue el mejor en cuanto a ubicación y sitio para hacer un concierto, porque era aquella chimenea que, bueno, la carpa aquella que ponían, que la verdad sí. Es que se queda un poco cutre. Pero bueno. No quita que era tu primera vez con los Maiden cuando, y que vamos. Cuando vi salir allá, casi mi grupo favorito en aquella época, casi me da un patatús, de verdad. Seguro, vamos, me lo creo. Además estaban presentando aquel Fear of the Dark que tiene canciones míticas, especialmente la canción que da título. La canción que da título del álbum, pero yo recuerdo aquel concierto que empezó de forma apoteósica con la canción que inicia este álbum, aquel Be Quick or Be Dead, que es lo que va a sonar a continuación para toda la audiencia de Radio Topo y del Rocktubernio. Decir que un hecho significativo de aquella etapa es que para la grabación del disco anterior a este Fear of the Dark, aquel No Prayer for the Dying, entró un nuevo guitarrista. Bueno, no entró un nuevo guitarrista, entró un guitarrista sustituyendo a Adrian Smith. Entró Yannick Gers, que venía de la banda de Ian Gillan, si no recuerdo mal. Y bueno, y Yannick Gers sigue en la banda bueno, ahora con tres guitarristas, de eso hablaremos ya para hacia el final del programa. Vamos, ¿qué os parece Yannick, el bueno de Yannick? Pues cuando... Es un tío muy solvente, ¿verdad? Sí, y cuando entró además le dio un aire muy fresco, sí, a Maiden, un tío que corría, que saltaba, sí, sí. Parece que los Maiden, en esa época estaban un poco aplatanados, pero... Sí, el Adrian Smith en eso, quizá en esos últimos momentos en el grupo estaba un poco aplatanadillo, ¿verdad? Como sí, decimos nosotros. Sí, y eso está... que es un guitarrista muy, muy admirado y lo sigue siendo. Sí, pero vamos. Es muy estático, pero es muy buen, sí, guitarrista. Entonces Yannick Gers pues le dio eso, un aire muy dinámico a los conciertos. Pues posturea mucho, pues sí, mueve, sí, mucho, es muy expresivo, exactamente. Se ganó a la gente, sí. Y bueno, y ya pues vamos aquí corriendo en el tiempo y llegamos al año 2003, no, llegamos al año, perdón, 93, que supone un hecho fundamental en la historia de los Iron Maiden. Y porque, traumático. Y traumático, menudo, ¿cómo nos quedamos todos? Porque pues sí, Bruce Dickinson decide irse de la banda y empezar una carrera en solitario. Así, en aquella época, no sé, parece que pasó con varios músicos, me acuerdo del Halford también, que Halford hizo lo mismo. Dejó a Judas Priest, entonces, sí, no sé si fue, en fin, se cansaría o por la razón que fuera, que se nos escapa, se marchó y entró en su lugar Blaze Bailey, un británico que, bueno, hubo mucha polémica entonces y... Los conciertos la verdad es que no eran los mismos el de Maiden, porque el Bailey es buen cantante, pero no le llega como llegaba a los temas clásicos de Maiden. Entonces, pero bueno, sacó dos discos que bueno, también están Factor X y Virtual Eleven, que bueno, no están mal, no son, en fin, vamos a dejarlo ahí, no están mal. Y en aquella época volvieron por Zaragoza y eso supuso la primera vez tuya, ¿verdad, Pedro? La mía. Ahí en el Príncipe Felipe. Yo eso te he dicho antes que quería saldar una deuda y es verlos con Bruce Dickinson. Y en este concierto del Príncipe Felipe, lo comentaba hace un momento con Tere, tuve la mala suerte de que me tocó un armario ropero de 2 metros por 2 metros al que tuve que intentar sortear para disfrutar del concierto, pero me lo pasé muy bien. Yo me lo pasé bien, pero no sé, no era lo mismo. No era lo mismo. Yo quiero ver a Bruce. Pues bueno, este martes verás a Bruce Dickinson, sí, y sí, te desquitarás un poco, Pedro. Pues vamos a pinchar una canción que además hay que decir que por primera vez en 100 programas vamos a ver si la tecnología no falla, porque la vamos a pinchar en casete. En ese sistema tan desfasado del Pleistoceno, que vamos. Pero que por aquí dicen que está volviendo ahí bastante fuerte, sobre todo en Estados Unidos. Está volviendo. O sea que vamos a ver si esto no falla y podemos escuchar tranquilamente la canción que hemos elegido, que es del Virtual Eleven, que es del Factor X. Del Factor X. Sí. No, al final cogemos la del Future Real, sí, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Al final cogemos Future Real. Pues ala, ahí va, con todos vosotros, los Maiden. Qué susto, pensábamos que no se iba a escuchar, pero ¿os acordáis en los casetes que al principio, como es la primera canción del disco, había unos segundicos? Había unos segundos que parecía que no arrancaba. Pero se notaba el sonido a casete sí, que pero no arranca. ¿Qué os parece cómo suenan los casetes después de 20 años? Suena genial, ¿eh? Ha sabido a gloria. Estoy, vamos. Marcelo, el próximo programa del Rock to Burn, todo casetes, tío. Todo magnetizado. Bueno, pues hay que despedir, desgraciadamente. Vamos a despedir además con una canción de la última época de los Maiden, en la que la característica fundamental es que eran tres guitarristas, de los pocos grupos con tres guitarristas. Sí, ¿eh? Sí. Volvió Adrian Smith con el Brave New World, y bueno, Janis Gers siguió, Dave Murray, por supuesto. El Brave bueno. New World, el primero mío. ¿Así? Aquí todos hemos tenido primera vez. Una primera vez, exactamente. ¿Así? Mi primera vez fue casi con vosotros. Marcelo, vente el martes. Quedan entradas. Alguna queda, pero vamos, quedan entradas, ¿eh? Bueno, pues nada, es el momento de despedir el programa. ¿Qué? ¿Os ha gustado? ¿Lo habéis pasado bien aquí con los Maiden? Ha sido estupendo. Una hora que llevamos magnífica aquí, con buenos amigos, con buena música y con buen rollo, como tiene que ser, por supuesto. Para mí un auténtico placer también. He disfrutado como nunca. Sí. Pues muy, nada. Muy buena gente hay aquí. Ahora nos vamos a la estación del AVE y a esperar a que salga, el tren. No se nos escape. Yo, si queréis, vamos a plegar ya de hablar y todo, ¿no? Ponemos la canción y nos vamos. Sí. Pues, ¿quieres decir antes algo? Sí, quiero hacer una reflexión. Bueno, me va a poner un poco trascendental y, bueno, Iron Maiden significa para nosotros muchísimo. Es un grupo que no vamos a descubrir ahora. Simplemente hemos querido hacer un pequeño homenaje en vistas al concierto que vamos a ir a verlos. Entonces, bueno, ya sabemos, las personas tenemos fechas de caducidad, pero las grandes obras y la buena música siempre es inmortal y siempre permanecerá. Entonces, nosotros hemos tenido la grandísima suerte de vivir una época que hemos coincidido con Iron Maiden. Entonces, ha puesto banda sonora a nuestra vida y nos ha marcado desde entonces. Así que yo, por mi parte, 28 años después, voy a volver a Barcelona, como fui la primera vez a verlos, y seguro que la magia, la intensidad y la pasión de un concierto la volveremos a vivir 40 y pico años después, son los que tengo yo, pero en nuevo formato. Así que, por mi parte, simplemente daros las gracias a vosotros, al Rock to Burn, a Tere, Pedro, el tocayo, Miguel, Marcelo, y al Rock to Burn y a todos los que nos habéis escuchado y que nos habéis aguantado un poquito por compartir estos momentos tan bonitos, ¿vale? Antes de la despedida definitiva, vamos a darle un aplauso a sí, este Pedro. Sí, claro, se lo merece. Sí, sí. Porque queda muy bonito. Bien dicho, tío. Es que es filósofo. Sí, sí, sí. Bueno, pues para acabar, solo nos queda pues lo que se trata, de disfrutar el martes, de pasar una buena jornada de heavy y en fin, y ya os contaremos cuando volvamos otra vez, si puede ser por aquí, amigos del Rock to Burn. Ahí está. Hemos elegido entre todos una canción para acabar, perteneciente a esta, bueno, no tanto última etapa, porque el disco es del año 99, el Brave New World. Vamos a acabar con la canción que abre el disco. ¿Os acordáis qué botes dimos con esa canción el otro día en el Trilogy? Joder, y con otras también. Y con otras. Pues ahí va, The Wicker Man, hasta el próximo miércoles. Yo, como estaré volviendo de Barcelona, probablemente no pueda estar aquí en los micrófonos de Radio Topo. Estará mi compañero, algo preparará. Bueno, ya lo iremos anunciando, ¿verdad? Algo que era, efectivamente. Pues con todos vosotros, The Wicker Man, en este programa finalizando este programa número 100, dedicado a los Iron Maiden. Hasta el próximo miércoles. Adiós. Amigos. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Adiós. We'll be right back.